Sí, por eso se llama tamal radial, ¿no? No, ¿cómo creen? ¿Cómo creen? No, aquí hacemos todo el desmadre con mucho amor y cariño. Pues vamos a leer una segunda ronda de poemas y después vamos a interactuar con esta cosa. Entonces no sé qué va a suceder. Pues se llama Teens. Mi madre ha encontrado bajo mi cama mi USB de videos porno y se ha tomado el tiempo para mirarlos. Si supiera Katsuni que mi madre ha dicho que es fea y que se ve que antes fue hombre, mi madre con su buen humor ha dicho que soy un cerdo, que cuando grande llegaré a ser tan mal hombre como mi padre. No quiero saber lo que dirá de mí si por algún motivo llegara a encontrar los poemas que escribí para Ana. Tal vez me corra de casa o me castigue toda la semana. Tal vez cuando grande llegaré a ser tan buen poeta como ella. Dos. A Sabines. A mí me caga Dios por su falta de memoria y su recurrente artritis. Es un tipo con pie zambo que se masturba con recortes de periódico. A mí me caga Dios por las transnacionales y los antibióticos. Dios es un topo que escribe música surf. A mí me caga Dios por la muerte y porque ha calculado mal el tamaño de tus pechos. Censura. Hoy aprendiste a caminar entre los muertos y a dejarte arrumbar por la pantalla unas sabritas y un partido. Y prefieres esperar a que te llegue la hermana herida, el perro amedrentado, los gusanos en el vaso, la sombra permanente, las hojas asustadas y a la muerte entrar por el teléfono. Escuchar de 100.000 voces el eco, se nos caerán los henos sanos, se nos caerán los senos sanos, los sé, los anos. Esperas, yo no sé qué esperas, que vengan los héroes, milagros y condones, el hombre valiente y el hombre de acero, a cero bloqueos, a cero desmadre, a cero, pero sálvame. Y exiges el cambio, y nunca cambio tienes. Y dices, el cambio está en uno mismo, no tú mismo, sino otro, y otra, y otros. Y luego, yo quisiera, escucha, que mi tipografía personal fuera capaz de dibujar un nudo donde tres, cuatro, cinco, seis realidades se apretaran, un nudo que te oprimiera la garganta, un nudo desnudo, un nudo, una mancha. Convocar a una reunión para conspirar a libro abierto, que de ahí salgamos cientos a embestir las fábulas televisivas, que hagamos de la tele un cuarto de castigo, un artefacto de museo, una parodia, y que salgamos a destruir el pavimento, gritarte a la cara que un poema no es inofensivo, que a veces el poema se respira y ¡zas! ¡Crash! ¡Tan! Hacen la cabeza como si algo de lleno, como si algo de plano, como si este poema se derramara sobre esas tumbas sin fosas, sobre esas cruces condenadas al llanto, sobre esa indiferencia, tu indiferencia, sobre la burla de los medios, los enteros y los cuartos. Pero no, caray, no puedo invocar el devenir de nuestra gloria, detener lo que siempre hemos tenido. ¡Ay, gloria! ¿Dónde te metiste? ¿Dónde te metriste? Gloria, secuestrada, humillada, ultrajada, dejada. Pero no, caray, no puedo. La estadística, los diarios, la zozobra me lo impiden. Porque uno, esto no es un poema. Dos, ustedes no me están escuchando. Tres, yo no lo escribí. Cuatro, así me dijo la PGR que les dijera. No, pero ¿qué? O sea, escuchando el 104.7 FM, esta es la quinta mayordomía de Performance Sonoro. Sí, claro, yo cierro la ronda según mis compañeros. Estamos empezando a sacar la calculadora. Sí, yo cierro e iniciamos. Ah, sí, claro, sí, yo cierro. Bueno, no, yo cierro la primera parte, yo cierro la primera parte. No se ha acabado esto. Sí, claro, ahora yo voy a leer un poema que se llama... Sí, me tocaba a mí, sí. Se llama Las princesas quieren pomos, y es una dedicación a... Es una dedicatoria a dos chicas que yo considero extraordinarias, que ahora nos ayudan. Bueno, a ¿cómo se llama? A Alejandra Culebro y a María García por ayudarnos esta noche. Yo sé que ustedes son princesas que siempre quieren pomos, por eso siguen vivas. Y bueno, sí, claro. Por aquí está. Sí, bueno, esta es lo... Las princesas quieren pomos. Coño, las princesas quieren pomos. No las quieren regar en las tabletas. Bueno. Las princesas quieren pomos. Por Sergio Robles. Este no es un poema mío. Las princesas están tristes. ¿Qué quieren las princesas? Quieren pomos. Pomos y caguamas para divertirse. Las princesas están tristes. ¿Qué quieren las princesas? Un poco de besos entre ellas. Entre las sábanas, los despojos y el material incandescente. Las princesas cantan pequeños poemas libertinos. Las princesas están tristes. Por eso del ropero toman un poco de cocaína para empolvar sus sueños. Tristes, sometidas y tristes por el manoseo de la corte y los taxistas. Las princesas están tristes porque ya mataron al padre y nadie las culpa de su excelso y demasiado rímel que cubre esas almohadas cuando lloran y se les pasaron las caguamas. Tristes como quien celebra la llegada de la primera regla, y en el fondo esa melancolía esconde el regocijo de algo que también florece. Las princesas solo se despiden. Su cortesía es un ya me voy que deja una herida a los muertos y a los bebedores. Las princesas ya no tienen nombre, ocupan palabras que ya no caben en los largos vestidos o en esas promesas de amor eterno. El encierro ya no es un castillo. Los príncipes han cambiado de sexo para poder cortejar a sus caballos. Las circunstancias son distintas. Poco importa si hay caguamas y mezcal arroqueño. Las princesas gritan esa infinita amargura de quien se masturba por costumbre. La noche apenas cabe en una línea y las nenas lo saben, por eso toman un poquito de cristal. Pero la droga tampoco las libera, las convence de que el futuro está mutilado, sangrando siempre, siempre a blanco y negro. Muchas gracias. Damas y caballeros, perfectos asistentes a la noche de la muerte, porque la muerte siempre nos está acompañando. Cada quien la trae de este lado derecho. Yo ya les vi la muerte a todos estos cabrones. Aunque el pinche la luz me lamparé. ¡Banda! Sí. Vamos a intentar hacer algo con esta computadora. Yo espero que funcione. 104.7 FM, Pájaros en el Alambre, en la quinta mayordomía de performance sonoro, Tamal Radial. Y continuamos. Vamos esta... a probar probando, el audio. Probando, probando sonido, probando. Si esta cosa va a funcionar o no va a funcionar. Muy bien. Estamos probando, querido público que nos escucha ahí en la radio, si es que nos escuchan en la radio. Estamos probando esta cosa del sonido, de lo cual nosotros seguimos transmitiendo. Estás transmitiendo en el 104.7 FM, Pájaros en el Alambre, quinta mayordomía de performance sonoro. Y ha sido una noche larga, ha sido una noche muy convocada. Esta mayordomía está generando una fiesta bastante amplia. Les invitamos a que sigan sintonizando, sigan acercándose. Hay todavía varios eventos que vienen en camino. Y listos, ¿están listos? ¿Están listos? ¿Están listos? Me dicen, los mando al aire. ¿Listos? Okay. El urbano ebrio. Ando por la en el urbano. A la hora de la paz del Señor. Al amanecer y al mediodía. Ando por la. Manejo un camión urbano para escurrir. Para colgar zapatillas en los personajes. Para caminar por las noches, para buscar la tierra de Jesús, donde duermen los choferes de los camiones urbanos. Voy a talleres de poesía a mirarle las piernas a las poetas. Voy a talleres de poesía para ver a quién tengo que matar. Voy a los supermercados para empujarle el carrito a la señora, a la iglesia para ver el rostro del padre en el momento de buscar la hostia como un acto sexual de Dios. Doy lectura de poesía para ver la risa, para decir con músculo los grafismos, los esteriseos, las curvas de mi máquina. Voy a dejar el curso de escribir poemas en las paredes. También en primavera puedo surgir. Yo escribiendo el calor humano. Yo hablando cosas de estaciones en el calor urbano. Yo amo la alegría, por eso yo soy hasta el fondo. Yo soy Joaquín de Saga. Yo soy poeta. Yo soy segreo, Jaco. Yo soy vaqueño. Yeah. Gracias. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues muchas gracias, gracias aquí a El Huacán, gracias a Gabriel Elías, que nos estuvo apoyando. ¿Dónde está el cabrón? Gracias a Marco que nos invitó y pues gracias a la banda que nos escuchó aquí echar el desmadrito. A la mayordomía, yo no sé si lo hicimos bien, pero pues en una mayordomía se toma. Mínimo. Mínimo, mínimo. Ese es el verdadero Oaxaca. Y en una mayordomía se hace ruido. Mínimo. Mínimo. Gracias, banda. Nos vemos en la que sigue. Estás escuchando el 104.7 de FM, Pájaros en el Alambre, en la quinta mayordomía de Performance Sonoro. Y vamos a continuar primero con unas identificaciones de la frecuencia y regresamos. Tamal Radial, mayordomía de Performance Sonoro en Oaxaca. Sábado, 7 de noviembre de 2015, de 10 de la mañana a 10 de la noche. Organizan Pájaros en el Alambre y El Huacán. Pájaros en el Alambre. Quinta mayordomía de Performance Sonoro. Tamal Radial. 104.7 FM. Estás escuchando Pájaros en el Alambre, quinta mayordomía de Performance Sonoro, desde El Huacal, espacio independiente, Oaxaca. Tamal Radial, rico y calentito. Tamal Radial, mayordomía de exploraciones sonoras en Oaxaca. Sábado, 7 de noviembre de 2015, de 10 de la mañana a 10 de la noche. Organizan Pájaros de la Alambre y El Huacán. Pájaros en el Alambre. La quinta mayordomía de Performance Sonoro. Tamal Radial. 104.7 FM. Estás escuchando Pájaros en el Alambre, quinta mayordomía de Performance Sonoro. Tamal Radial, 104.7 FM.